Bueno, después viene el almuerzo, a las 14 horas comienzan las conferencias a través de diferentes exponentes, voces de equidad de género, en la nave central, la expositora es Lilia Celiberte, que es la coordinadora del colectivo cotidiano de mujeres del Uruguay. Luego, a las 16, la primera vez internacional de mujeres. Luego, a las 16 también, una mesa redonda de crisis climática, gestión y riesgo y soberanía alimentaria. A las 16 horas, mesa redonda de políticas públicas para la radiodifusión comunitaria. Mesa redonda de lenguas minoritarias, radios asociativas. Mesa redonda de gestión sostenible de radios comunitarias, taller de monitoreo y evaluación para el desarrollo de los medios. Eso para el día de hoy, todo a horas 16 en diferentes lugares. Así que imagínate, ¿no? Por cada día hay como 5 o 6 conferencias, no se puede participar a todas al mismo tiempo, por eso es interesante aquellos colectivos que han podido participar con varios integrantes para que cada uno pueda aprovechar toda la riqueza que se está volcando en este lugar y que se va a dar a lo largo de toda la semana.